Desde el ámbito de la salud y el sistema público de salud, trabajamos desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que tiene una mirada en general amplia de la salud, una perspectiva de la salud integral, digamos, que no tiene que ver solo con lo físico, sino con todas las áreas que hacen a nuestra salud, nuestras condiciones de vida, nuestra salud mental. Y dentro de esta perspectiva, no se habla tanto en sí de adicciones, sino cuando hay un consumo problemático de determinada sustancia legal o ilegal, o se lleva adelante algún tipo, alguna conducta que daña, digamos, la salud de la persona. Y también se considera cuando esa conducta que se está llevando adelante interfiere, digamos, con la vida cotidiana de la persona, empieza a intervenir y evitar que pueda llevar adelante las tareas que desea o sus responsabilidades. En general se habla, no hay etapas, pero sí una persona puede tener como un abuso de determinadas sustancias o ya una dependencia. ¿Cómo se genera esa dependencia? En realidad tiene que ver con que vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Y entonces todo el tiempo nos está el sistema llevando a consumir, ¿no? Y como si esto fuera lo que resolviera los problemas que tenemos y diera como una situación de placer instantáneo. Entonces todo el tiempo la sociedad estimula a través de la venta de cosas, o por ejemplo la promoción de alcohol, como que el alcohol generara la felicidad o el divertirse. Todo el tiempo la sociedad nos lleva a eso, a querer consumir porque quieren, digamos, todos esos ciertos sectores abultar sus ganancias. Entonces, en el marco de esa sociedad de consumo es que se incentiva constantemente tanto a jóvenes como a adultos al consumo. Entonces, por eso es tan difícil de abordar, digamos. No es que hay una vía precisa en la que se genera la dependencia de determinada sustancia o determinada problemática. Por ejemplo, ahora en la adolescencia lo que se ha detectado es que hay muchas problemáticas en relación al juego online y las apuestas, que eso no es una sustancia en sí, pero igual genera, digamos, en la persona un daño a su salud porque, como se sabe, empieza a endeudarse y a hacerse cada vez en forma más repetida y no se puede vivir sin llevar adelante determinada actividad. En general, el consumo problemático de sustancias o este tipo de cosas como la ludopatía, por decirlo de alguna manera, tienen que ver con un síntoma, podría decirse, como expresión de otro problema que está por detrás y el consumo problemático viene como a tapar de alguna manera.